Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Las Islas Solomon son un estado independiente de Oceanía que está integrado a la Comunidad Británica de Naciones y su territorio está conformado por más de 990 islas que pertenecen todas al mismo archipiélago que se ubica al este de Papua Nueva Guinea. Las islas fueron exploradas por los españoles en el siglo XVI, pero los misionarios que posteriormente viajaron a las islas fueron expulsados por los nativos que eran extremadamente hostiles y practicaban el canibalismo. Finalmente, el archipiélago fue colonizado finalizando el siglo XIX por los británicos que lo convirtieron en un protectorado. Sin embargo, las tradiciones guerreras de los melanesios persistieron hasta la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial en 1942. Las islas fueron el escenario de una de las batallas más sangrientas del Pacífico, la Batalla de Guadalcanal, en la cual los japoneses sufrieron 40.000 bajas y los estadounidenses unas 7.000. La antigua capital fue destruida durante la guerra, pero fue reemplazada por Honiara, donde se había construido una base militar. Las islas obtienen la independencia el 7 de julio de 1978, pero a pesar de esto continuaron las rivalidades internas que terminaron convirtiéndose en una guerra civil, debiendo intervenir fuerzas internacionales para alcanzar el orden. Estas islas también poseen su emisora de radio, una que fue siempre muy buscada por los diexistas debido a sus transmisiones en la onda corta. Esta semana trataremos de contarle la historia de la radio en el archipiélago. Soy Daniel Camporini y usted está escuchando Historias de Radio. Come on, they are home. La historia de la radiodifusión en el archipiélago de las Islas Solomon se remonta a junio de 1944, cuando es construida la estación WBUQ en Guadalcanal. A esta pionera le siguió luego la emisora WBTJ con base en Munda, New Georgia. Ambas emisoras eran operadas por el ejército estadounidense como parte componente de la cadena del AFRS, es decir, el servicio de radio de las Fuerzas Armadas, y presentaban una programación musical con noticias y espacios deportivos enviados desde los Estados Unidos para todas las fuerzas en el teatro de operaciones. Ambas estaciones formaban parte de la cadena Mosquito del servicio de radio de las Fuerzas Armadas y que luego, ya casi al final de la guerra en el Pacífico, se convertiría en la Far East Network, la cadena del Lejano Oriente, que emitiría en la onda corta desde el Japón durante muchos años. Luego de finalizada la guerra, un pequeño grupo de técnicos y operadores de la estación radiotelegráfica del gobierno en Joniara iniciaron algunas rudimentarias experimentales transmisiones de radiodifusión destinadas a la población local. Esta emisora transmitía tan solo durante media hora los días domingos por la mañana y se mantenía con el aporte de una libra al año que debían pagar como licencia para poder usar el receptor. Y de acuerdo a los registros del gobierno colonial, en 1948 estos llegaban a 57 abonados. Hacia finales de ese año, la suma reunida por abonos y donaciones ascendió a 1.400 libras y una buena parte de ese dinero se empleó para mejorar las condiciones del único estudio de transmisión. A pesar de esto, las transmisiones dominicales se mantuvieron por muchos años antes de que comenzara la expansión del servicio. El paso más importante tuvo lugar en septiembre de 1952, cuando es inaugurado el llamado Solomon Island Broadcasting Service, es decir, el servicio de transmisiones de las Islas Solomon, junto a la emisora BQO en la frecuencia de 1030 kilociclos, la que con 400 vatios de potencia comenzó transmisiones regulares durante 6 días a la semana durante una hora por la tarde, de 18 a 19 horas. Solomon Islands Broadcasting Service. The time is 6:30. We are transmitting from VQO on 1030 kilocycles in a medium frequency broadcasting band, also VQO free, on a frequency of 3995 kilocycles. St. Vincent, Wisconsin, for free freeway relief. For headache, rheumatism, and all nerve and muscular aches and pain, take genuine Vincent's APC. And now, with the time at 10:10 in the Solomons, that concludes our program for this evening. This is the Solomon Islands Broadcasting Service, operating from two transmitters, VQO on 1,030 kilocycles, 291.26 meters, in the medium frequency broadcasting band with a radiated power of 660 watts, and VQO3 on 3995 kilocycles in the 75 meter band with a radiated power of 5 kilowatts. We resume transmission tomorrow evening at 6:30 local time, that is 0730 Greenwich Mean Time. So good night, everyone. Good night. No estaba dentro de las expectativas una gran cobertura del archipiélago debido a la baja potencia del emisor, pero los resultados fueron más allá de lo calculado. Solo una pequeña porción de las islas quedaba sin cobertura radial, la parte occidental de Guadalcanal y la isla de San Cristóbal. Este programa, al atardecer, incluía noticias locales, informes meteorológicos para la navegación, comentarios deportivos, charlas de todo tipo y música local. Ya en los años 50, y para lograr la total cobertura de las Islas Solomon, se inician transmisiones experimentales de onda corta. Estas se realizaban los domingos por la mañana y básicamente eran un servicio informativo para los isleños que residían en las partes más lejanas de la cadena de islas. En septiembre de 1955, estas emisiones se hacen regulares y pasan a ser diarias, identificándose como BQO2, con 100 vatios en la frecuencia de 5.960 kilociclos, retransmitiendo los programas de onda media desde Honiara. This is Solomon's Radio. We are on air on VQO on a frequency of 1030 kilohertz in the medium wave band and VQO4 on the 3995 kilohertz in the 75 meter band. Solomon's Radio, hemi lo air yet, lo VQO, long a frequency, long 1030 kilohertz, long a medium wave band and VQO4 on the 3995 kilohertz, long a 75 meter band. Fue entonces que a mediados de los años 50, las autoridades coloniales deciden ampliar las instalaciones de la emisora, modernizarlas y dotarlas de mejores equipos. La llegada de los nuevos transmisores se demoró, pero la construcción del nuevo edificio se completó en el tiempo estimado. Las nuevas instalaciones sobre la avenida Mendana, en Honiara, fueron inauguradas el 5 de enero de 1959. Las nuevas instalaciones tuvieron un efecto inmediato sobre la calidad de las producciones en áreas tan importantes como los programas educativos y las retransmisiones de los programas informativos de la BBC de Londres. Durante los años 60 el crecimiento fue rápido, pero un paso importante se produce el 22 de septiembre de 1976, cuando es creada la Solomon Island Broadcasting Corporation, que entró en funcionamiento a comienzos de 1977. Durante esa década también recibió apoyo financiero por parte de Australia para mejorar el equipamiento en los estudios. Se construyó uno nuevo y se brindó entrenamiento al personal de la corporación. Al mismo tiempo, la planta transmisora en Henderson era mejorada con nuevas antenas y transmisores de onda media y corta que permitieron ampliar su cobertura y se planeó la apertura de una emisora regional en Giso, lo que se hizo efectivo en 1981. Radio Happy Lagoon en Giso salió al aire con producciones locales de música, noticias y programas informativos. Pronto, otra emisora regional saldría al aire en Lata, provincia de Temotu. Come from Solomon Islands Broadcasting Corporation, Radio Happy Hours. SIBC Hemi Broadcast Com long 1,035 kHz long medium wave band and short wave frequencies 5,020 and 9,545 kHz long 60 and 31 meter bands, and from Gizo Regional Station long Mifala long 945 kHz long medium wave. Ya como cadena nacional, la SIBC quedó compuesta por una emisora central en Joniara, operando en 1035 kilociclos con 10 kilovatios, y un emisor de reserva de 5 kilovatios. En Chiso, en los 945 kilociclos con 10 kilovatios, y en Lata, por los 1385 con 5 kilovatios. En la onda corta, operaba en dos frecuencias, 5020 y 9545 kilociclos, en ambos casos con 10 kilovatios de potencia, manteniendo un emisor de reserva en los 5020 con 5 kilovatios y un campo de antenas dipolo. En la zona de Buenos Aires era posible escucharla en los años 80 en ambas frecuencias de onda corta y su señal era más que aceptable. Evidentemente sus transmisores estaban a pleno. Como toda emisora comercial, la SIBC tiene como una de sus principales funciones la de promocionar sus productos y servicios y al país en la región del Pacífico. La Voz de la Nación, como se identifica ahora, mantiene a las estaciones ya mencionadas que hoy emplean las mismas frecuencias, pero una potencia un tanto más reducida, ya que llega apenas a los 6 kilovatios, mientras que sus transmisiones en la onda corta ahora son irregulares, sumándose las transmisiones de Bantok FM, Paoa FM y ZFM en la ciudad de Joniara con transmisiones de la BBC y Radio Australia. En las islas operan también una serie de emisoras privadas de frecuencia modulada, la mayoría en Joniara. Durante los serios conflictos étnicos que se produjeron en 1999, muchas emisoras fueron censuradas, especialmente las informaciones de los corresponsales de emisoras extranjeras como la BBC, Radio Australia y Radio Nueva Zelanda. Estos hechos se agravaron en el 2000 y finalizaron con una cruenta guerra civil a la que puso fin una fuerza de paz australiana. Thank you. Solomon Islands Broadcasting Corporation, Radio Happy Isles, broadcasting on 1,035 kilohertz medium wave band and scheduling frequency 5,020 kilohertz in the 60 meter band. It's a very good morning to you. A warm welcome, everyone. We broadcast today as long a broadcast today. Morning devotion coming from Reverend Sisko, and behind him that run several other hymns and gospel music, and quarter past to six, and the Derek Prince devotion, half past to six, news in the kitchen, mobile doctor for health tip at quarter to seven, flight information for Solomon Airlines at 5 to 7, and at 7 o'clock this time. That's when we get up for the next 1 hour. Good morning, children, everyone. Yes, it's 6 o'clock. It's on the Thursday today, in the 3rd of November, 2005. La emisora en Giso, Radio Happy Lagoon, fue prácticamente destruida por el tsunami provocado por el terremoto de Indonesia en el 2007. La gigantesca ola hizo desaparecer su transmisor de onda media y opera transitoriamente en la frecuencia modulada mientras esperaba que para este tiempo un nuevo emisor de onda media fuera instalado. For your news updates, sports information, radio programs and happenings within the Western Province, nation and around the world. We keep you informed on the events you need to know. Radio Happy Lagoon on your FM frequency 96.3. Yes, man, this is Ajinoma. Suppose you like him real and good for the music. Tune come look Gizo FM 96.3. Play Sanem go down. Me no less. Hasta aquí el programa de esta semana. Nos encontramos dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Desde Buenos Aires, les habló Daniel Camporini. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.